va a encontrar. Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. Buscando visa la razón de ser. Buscando visa para no volver. Buscando visa para un sueño. Oh, oh, oh. Buscando visa para un sueño. Bueno, buenos días, todo mundo, espero se encuentren bien esta mañana de viernes 27 de octubre 2017, son las 8:39 de la mañana y aquí reportándonos en el Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escuchar, pues arrancamos la mañana con un poco de música, escuchamos... Eso, bueno, eso último es los Scatolites con Freedom Sounds. Y también escuchamos a Juan Luis Guerra con La Visa para un Sueño. Y no recuerdo qué más, pero hubieron varios temas. Escuchamos una grabación ahí de los del grupo Ras United en vivo en la bodeguita aquí en Santana. Y una cosa más, escuchamos la Sonora Dinamita con Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Espero la estén pasando bien en donde se encuentren, en sus casas, en sus trabajos, en sus carros, en donde estén, en la calle, qué sé yo. Vámonos con noticias del mundo, noticias internacionales aquí en el Noticiero Popular. Y nos vamos primero para el sur de México, donde se organizaron parteras tradicionales de Chiapas contra la violación a sus derechos culturales y a la salud. Y dice así, para hacer frente a las políticas institucionales que han estado cambiando el rol de las parteras tradicionales que atendían a las mujeres en sus partos, la falta de reconocimiento de su labor continúa en pro de la salud de las comunidades, mujeres, niños y niñas, y la violación a sus derechos culturales y a la salud nació en el tercer encuentro de parteras de Chiapas, la organización Movimiento de Parteras de Chiapas, Flor de Maíz, Nich Ixim. En el evento efectuado del 24 al 26 de octubre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, participaron además como invitadas tres parteras del Movimiento Nacional de Comadronas de Guatemala y una partera de San Miguel de Allende, Guanajuato. La organización está integrada por 124 parteras tradicionales y técnicas de 19 municipios y 5 regiones de Chiapas, Selva, Frontera, Zona Norte, Altos y Frailesca, que son las zonas y territorios de más representativos en cuanto a la práctica y saberes de partería tradicional, se informó en un pronunciamiento en el que señalaron que se vieron obligadas a organizarse debido a que de pronto se les empezó a prohibir la atención, a restringirles las cédulas de nacimiento y solo se les solicitaba para hacer referencias y acompañamiento a las embarazadas. Detallaron que desde hace 2 años las parteras, junto con organizaciones de la sociedad civil, se han estado reuniendo y organizando para hacer un espacio que promueva los derechos de las parteras y tenga la interlocución directa con actores que realicen cambios para mejorar el ejercicio de la partería tradicional en comunidades, municipios y regiones de Chiapas. En asamblea delinearon que los objetivos del movimiento son los siguientes: contribuir a la defensa de la partería tradicional como un derecho humano, a la salud cultural y de las mujeres indígenas, rurales y urbanas, construir estrategias que enlacen y organicen a la partería tradicional y la técnica sin rivalidades, abandonando a la salud de las mujeres. Abonando a la salud de las mujeres. Ya se me hacía raro. Y dice, promover los derechos de las parteras y parteros, atender partos, defender los derechos de las mujeres y su salud sexual y reproductiva, derechos a decidir sobre su cuerpo y salud, trabajar por el derecho de las mujeres a decidir con quién quieren parir, atenderse y dónde y y salvaguardar el derecho a la salud de las parteras y al reconocimiento de sus saberes. Subrayaron que como ciudadanas con derechos se organizan para ejercerlos y por esto demandamos reconocimiento y respeto a las parteras sin importar si son certificadas o no. Solicitan credencial de instituciones de salud en caso de que lo requieran. Tener contactos directos con el personal de los hospitales de primer, segundo y tercer nivel para referir traslados. Además, tener diálogo con el sector salud y actores en salud de su estado de manera directa. En el sector salud, que el sector salud no las divida ni impida atender a las mujeres y que no decida a quienes sí atienden y a quienes no. Facilidad para extender los certificados de nacimiento firmados como parteras. Entre otras demandas, piden la mejora de los servicios de salud en los hospitales y servicios de primer nivel como casas de salud o centros de salud, incluidos los fines de semana, y que el sector salud tenga personal capacitado en emergencias obstétricas y sensibles a la cultura de cada pueblo con trato digno. Igualmente, que haya bancos de sangre suficientes a diferentes niveles de atención, porque esta deficiencia de abasto ha sido causa de muerte materna en muchos casos. Dotación de medicamentos y materiales suficientes y que no manden a comprarlos a las parteras ni a las mujeres que refieren. Que los servicios de salud no traigan a la embarazada de un lado a otro y que no la rechacen. Y así continúan esta lista de demandas de esta nueva organización de parteras del estado de Chiapas. Si bien entiendo, esto fue también relacionado a un encuentro regional de parteras que hubo en el sur de México y Centroamérica en estas fechas. Y pues aquí nada más el reportaje se enfoca en esta nueva organización, el movimiento de parteras de Chiapas, Flor de Maíz, Nich y Chim. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero es Flor de Maíz. Bueno, esta es la nota. Y vámonos a otra nota sobre la flor de cempasúchil. Esta también, como la nota anterior, es de del sitio desinformémonos.org. Y dice así: China, principal productor de cempasúchil del mundo. Dice: pese a ser una especie nativa de México, hoy China es el principal productor de cempasúchil para uso industrial, con las 3/4 partes de lo sembrado en el mundo, seguido por India con un 20% y Perú con el 5%. Hace no mucho, esta es una cita directa, hace no mucho nuestro país tuvo el liderazgo en ese rubro y hoy ni siquiera figura en el mercado. Esto expuso Francisco Alberto Basurto Peña, del Instituto de Biología de la UNAM. Continúa: hablamos de una planta económicamente importante por su abundancia en carótenos, los cuales se usan en la industria de alimentos animales para dar color a los huevos y a la carne de pollo, pues si no se agregan estos pigmentos amarillos, la carne de estas aves sería pálida y la yema no luciría amarilla, lo que harían que fueran menos atractivos a los consumidores. Hoy, en México, estos sembradíos abastecen las demandas para la fiesta de Todos los Santos y en eso somos autosuficientes, pero hablamos de un volumen mucho menor al requerido por la industria referida y ello implica una serie de oportunidades perdidas para el país, tanto para generar empleos como riqueza, advirtió el biólogo. Y sin embargo, la historia pudo ser distinta, relató, pues en la última década del siglo XX y en la primera del XXI hubo un boom de producción de cempasúchil y creamos variedades mejoradas a partir de los trabajos realizados en la Universidad de Chapingo y el Centro de Investigación Científica de Yucatán. El resultado fue que por algún tiempo fuimos líderes en la elaboración de harina de cempasúchil. Otra cita directa: en el año 2000 sembrábamos alrededor de 4.000 hectáreas y casi todo era para la industria, no para Día de Muertos. Eso se procesaba obteníamos colorantes y los vendíamos a farmacéuticas y a fábricas de alimentos para animales. Sin embargo, la compañía asociada a estos desarrollos fue adquirida por una empresa de la India y la producción se movió para allá por asuntos de mano de obra. Para 2010 solo dedicábamos 500 hectáreas a estos cultivos. Y termina la cita. Lo paradójico, apuntó el encargado de la colección de plantas medicinales del Jardín Botánico de la UNAM, es que estos son recursos generados aquí, los cuales crean mucha riqueza a nivel mundial y de los que México tiene poca participación. Todo ello se explica por el poco apoyo dado al campo. Dice la siguiente sección, saberes ancestrales desaprovechados. Otra cita. El cempasúchil no es una flor, sino una florescencia, es decir, un agregado, pues cada supuesto pétalo en realidad es una flor y los mesoamericanos lo sabían bien, pues lo bautizaron con una palabra formado por los vocablos cempoal, 20, y xóchil, y no porque esté formada de dos decenas, sino porque como su sistema numérico es vigesimal, esta era la forma de decir múltiples flores. Y así como esto, añadió Basurto Peña, también conocían que su utilidad para tratar malestares estomacales, de sus efectos antimicrobianos y de sus características insecticidas y repelentes de hongos, nemátodos y ácaros dañinos para las plantas. Los cronistas dan fe de su presencia en el país desde el siglo XVI y a la fecha sabemos que casi 40 especies, sabemos de casi 40 especies en territorio nacional. Desde ese punto de vista, es un recurso nativo y originario de México. Por lo mismo, tenemos a nuestra disposición a sus parientes silvestres y una gama genética suficiente como para impulsar un trabajo biotecnológico y de mejoramiento relevante. Ello proporcionaría oportunidades para el campo y menor expulsión de mano de obra a las ciudades, lo cual elevaría el nivel de vida de nuestra población. Una última cita dice, y en no lograr esto radica gran parte de nuestro problema, pues solamente decir que somos un país megadiverso y con conocimiento ancestral de estos recursos, pero aprovechamos poco. Esto es resultado de nuestra política de desarrollo y el poco interés de las autoridades en cuanto a nuestra riqueza genética, la cual, bien aprovechada, nos haría avanzar en todos los sentidos. Y bueno, ese es el final de las notas. Nomás al ver el encabezado, pensé que sería interesante a los compañeros de aquí de Santana que ya tienen varios años dedicándose al cultivo de la flor de cempasúchil. Justo anoche aquí en el Centro Cultural, en un taller de papel maché, llegaron los compañeros a vender sus flores, ya que es la época justa en que vienen las fiestas de muertos, el Día de Muertos, o Todos Santos, como dicen aquí. Y pues aquí andaban vendiendo la flor a todas las personas que están preparando sus altares para sus muertos. Y pues interesante esta nota que nos habla un poquito sobre el mercado internacional de la flor de cempasúchil, que a pesar de ser una variedad originaria de México, pues ha sido un poquito hecha menos, ¿no? Ha sido como en cuanto al mercado internacional por sus usos industriales, pues México no ha participado en gran parte y ha sido sobrellevada por empresas

Eso fue Changó de el grupo Ska Cubano. Y antes de eso escuchamos Me Enamoro de Ella con Juan Luis Guerra. Gracias por escuchar Radio Santana. Esto es el Noticiero Popular. Y seguimos con otra noticia más. Que dice, pese a los obstáculos, aumentan los puntos para firmar por Marichuy, la primera mujer indígena que participa en México en un proceso electoral presidencial. Y dice así. Bueno, dice, pese a los obstáculos oficiales y extraoficiales para que los auxiliares de la vocera del Consejo Indígena de Gobierno puedan recolectar las firmas para la acreditación de la candidata a la presidencia de México, se siguen abriendo espacios para obtener información, ser registrados o registradas como apoyo ciudadano a favor de Marichuy y del Consejo Indígena de Gobierno, registrarse como auxiliar para recabar firmas en su apoyo y formar parte de las redes de apoyo al Consejo Indígena de Gobierno para recibir y repartir propaganda. Bueno, pensé que era un artículo con más información, pero veo más bien que es este artículo una serie de un tipo de calendario con horarios y días en los que irá viajando el el grupo de Marichuy en diferentes partes de México, en la Ciudad de México, y en muchos diferentes tipos de espacios, delegaciones, colonias, cafés, casas, y de hecho, pues en muchos otros lados, no solo en la Ciudad de México, sino también en Puebla y más lugares, en Veracruz. Muy bien. Bueno, déjenme, busco otro artículo porque este no está tan interesante como pensé. Y desafortunadamente no tengo a la mano otro artículo. Entonces, vámonos otra vez con un poco más de música. Y en unos momentos estamos con ustedes. Ahí les va una de Los Cojolites. Esto se llama Sembrando Flores. Mi madre me dijo a mí que yo me saliera al campo. Bonito tema de el grupo Los Cojolites de allá de Jaltipan, Veracruz. Y pues espero les esté gustando la música. Esta mañana de viernes, ya son las 9:12 y estamos en vivo desde el Centro Cultural de México. Recuerden que nos pueden marcar aquí a la radio. Hoy día estamos al pendiente del teléfono para recibir sus llamadas, para que manden sus saludos, para que compartan alguna noticia, para que compartan o pidan una canción. Ahorita les voy a dar el número de la radio, es 714-340-5823. Es 714-340-5823. Y bueno, vamos a continuar con otra serie de noticias. Vámonos a... Hay dos o tres artículos hoy día del periódico La Jornada dedicados a un suceso importante en Cataluña, quien ha declarado su independencia de España. Y vamos a leer estos artículos sobre el Congreso de Cataluña declarando la independencia. Dice, desde Madrid, en una tensa y caótica sesión parlamentaria, el Congreso catalán declaró la independencia unilateral y el nacimiento de un nuevo Estado que tendrá la forma de república y que tendrá una nueva legislación a partir de la votación que se basará en la llamada Ley de Transitoriedad o de Desconexión. Dice, la votación se llevó a cabo con el hemiciclo semivacío después de un agrio debate en el que el bloque de partidos en contra de la secesión abandonaron la sede y denunciaron el atropello democrático que se estaba perpetrando. La propuesta fue aprobada por 70 votos a favor, 10 en contra y 2 votos en blanco ante la ausencia del resto de diputados y el abandono espontáneo de un parlamentario del bloque independentista que estaba en contra de la forma en la que se aplicó la resolución y el debate. El voto fue secreto a petición de los propios grupos independentistas. Nadie sabe, ni siquiera los propios diputados y representantes del gobierno catalán, si la resolución que se aprobó hoy en el Parlamento catalán tendrá un largo, corto o nulo recorrido. En cualquier caso, durante el tenso debate se expusieron las posturas de cada grupo que volvieron a poner en evidencia la profunda fractura que persiste en la sociedad catalana, con la mitad de la población a favor de la secesión y la otra mitad en contra. Así que el choque de trenes, ya inevitable, se produjo esta tarde a raíz de la votación en el Parlamento catalán, en Barcelona, a donde se aprobó la declaración unilateral de independencia al margen de la legislación vigente, y en Madrid, donde el Senado español debatió y aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Es decir, que mientras en Cataluña las fuerzas soberanistas decretaron la entrada en vigor de su propia legalidad y sin acatar ni las resoluciones ni las medidas emitidas desde el Estado español, en la capital española se puso en marcha la legislación de excepción con la que se destituirá al pleno del gobierno catalán, se controlarán las iniciativas del Parlamento y se asumirá el control de las principales instituciones de la región, entre ellas la policía autonómica y los medios públicos de comunicación. La coalición de Juntos por supongo que es en catalán, dice Junts pel Sí, la coalición integrada por los nacionalistas conservadores del Partido Demócrata de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, junto con sus aliados de Ña Candidatura de Unidad Popular, CUP, Anticapitalistas y Feministas, presentaron finalmente ante la mesa del Parlamento catalán la iniciativa que se votó en el pleno de esta tarde. Antes de ser votada, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, advirtió que la resolución que se iba a votar estaba impugnada y prohibida por el Tribunal Constitucional Español. La resolución dice literal: constituimos la República Catalana como Estado independiente, soberano, democrático y social. Ahí termina la cita. Al tiempo que apelan a la comunidad internacional a reconocer esta nueva figura en la geopolítica internacional, que hasta tiene ya el rechazo de algunos de los principales aliados de la región, incluida la Unión Europea y los países más influyentes del mundo como Estados Unidos. Y bueno, esta es la primera nota sobre el Congreso de Cataluña declarando la independencia. Vámonos a otro más. Y que dice así: aprueba el Senado español destitución del gobierno catalán. Dice: el Senado español aprobó con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución española, con el que se da autorización al Ejecutivo del derechista Mariano Rajoy para destituir al gobierno catalán al completo, intervenir y controlar el Parlamento catalán y convocar elecciones en un plazo máximo de 6 meses. El presidente Rajoy defendió la iniciativa bajo el argumento de que se trata de una medida excepcional, en una situación de excepción que resumió en que un gobierno autonómico se ha saltado la legalidad que nos dimos en la Constitución de 1978 y ha votado por suprimir la soberanía de todos los españoles con una declaración unilateral de secesión. La medida se aplicará de manera gradual, entre comillas, pero su intención es contrarrestar la declaración unilateral aprobada en el Parlamento catalán una hora antes, en la que se decidió no reconocer más la legalidad del Estado español y asumir como único manto jurídico para sus iniciativas la aprobada en el pleno del pasado 6 y 7 de septiembre en la llamada Ley de Transitoriedad o de Desconexión. Rajoy tendrá ahora que aprobar en un Consejo de Ministros que se llevará a cabo esta misma tarde las iniciativas concretadas para la entrada en vigor de la propuesta, una vez que ya cuenta con el respaldo de la mayoría del Senado. Rajoy contó con el apoyo de los senadores de su partido, el Partido Popular, pero también del principal partido de oposición, el Partido Socialista Obrero Español, y de Ciudadanos, mientras que los senadores del bloque nacionalista catalán y vasco de Unidos Podemos votaron en contra. Y uno más, nomás porque creo que esto viene siendo un suceso, algo importante. Dice, la Fiscalía Española acusará al gobierno catalán de rebelión. Dice, la Fiscalía General del Estado, me salió un anuncio aquí, la Fiscalía General del Estado Español está preparando una querella criminal por el delito de rebelión contra el presidente catalán Carles Puigdemont y el conjunto de su gobierno por alentar y presentar la iniciativa que derivó en la declaración unilateral de independencia en el Parlamento catalán. El aparato jurídico también estudia ampliar esa querella contra los diputados que votaron a favor de la declaración de secesión. El delito de rebelión contempla penas de cárcel de hasta 30 años al ser considerado una falta muy grave contra la legalidad establecida. En este caso, se presentará la denuncia ante el Tribunal Supremo. Lo más probable es que se haga el próximo lunes, una vez que se haya perfilado el número de imputados y el contenido de la querella. Lo que sí está claro es que entre las personas que serán acusados serán todos los miembros del gobierno catalán y los integrantes de la mesa del Parlamento, incluida su presidente, Carme Forcadell, por no paralizar las iniciativas que habían sido prohibidas de forma expresa por el Tribunal Constitucional. Y bueno, aquí termina esta nota y pues toda la serie de notas de la jornada sobre los últimos sucesos allá en España y en Cataluña, quienes han declarado su independencia a pesar de la oposición del gobierno español. Pues vamos a estar al tanto de estos sucesos, a ver qué sucede. Válgame la redundancia. Vámonos con un poquito de música y en unos momentos regresamos a este, su noticiero popular. Gracias por escuchar Radio Santana. Toma dos, el son sin fin.

la noche del jueves, octubre 26, horas después de tratar de cruzar en su bicicleta en contra del sentido del tráfico y al chocar contra un carro Corvette, dijo la policía. El ciclista llamado David Lee McMillan andaba en su bicicleta con dirección hacia el norte, en el lado del sur, en el lado de la calle Main con sentido al sur, viajando sobre la banqueta un jueves en la tarde. A las 6:46 p.m. Se bajó de la banqueta y trató de cruzar la calle en contra del tráfico, dijo el comandante Jeffrey Smith del Departamento de Policías de Santana. McMillan viajó hacia el noreste en su bicicleta por cerca de la avenida West Columbine cuando un Corvette amarillo año 2005 que viajaba hacia el norte chocó con él. El ciclista fue llevado al hospital con graves golpes a la cabeza y murió poco después a las 10 p.m. según el departamento del condado de Orange. El chofer del carro que atropelló a David se mantuvo en la escena y no estaba intoxicado de ninguna manera y ha cooperado con la investigación. El área donde sucedió el accidente fue cerrado por varias horas, mientras que los investigadores trataron de averiguar cómo sucedió el accidente sin embargo, se llegó a abrir varias horas después, antes del tráfico de la mañana. Y otra nota, bueno, nomás antes de continuar, pues un sentido pésame a la familia y amigos de el señor David que fue atropellado anoche. Pues es triste ver este tipo de accidentes aquí en Santana. Tristemente, pues es algo que pasa seguido. Santana está entre los índices bastante altos de accidentes en contra de peatones, o sea, gente atropellada, ya sea caminando o también en bicicletas. Y ojalá que, pues, también por esto mismo, pues ha habido bastante organización de grupos en defensa de los peatones, en defensa de los ciclistas, por crear mejor infraestructura para proteger a estas personas. Y vamos a continuar con otra nota del Register del condado de Orange que menciona que el incendio Wildomar crece a 700 acres. 200 hogares han sido evacuados en el Bosque Nacional Cleveland. Y dice aquí, el incendio Wildomar ha quemado alrededor de 700 acres en el Bosque Nacional Cleveland. Y hasta el momento del viernes en la mañana solo ha sido contenido en 15%. Sin embargo, las autoridades de bomberos se mantienen optimistas que las temperaturas más bajas y los vientos menos fuertes nos ayudarán a pelear contra este incendio. Dice una cita directa, los vientos menores vientos y el menor calor siempre ayuda, pero estamos hablando de un área que no ha tenido un incendio en mucho tiempo, por lo tanto hay muchos arbustos de una forma muy concentrada. Entonces estamos optimistas, pero queremos seguir vigilando esta situación. Esto dijo la vocera del Servicio Forestal de Estados Unidos, Olivia Walker, el viernes en la mañana. Las temperaturas se esperan en los grados 90 viernes y sábados, después que caerán a los grados 80 el domingo, según el Servicio Nacional del Clima. Evacuaciones obligatorias se extendieron el viernes en la mañana a incluir algunas casas en La Cresta y los vecindarios de La Cresta y Wildomar, que previamente habían estado bajo una advertencia de evacuación. En total, alrededor de 200 casas han sido evacuadas y más todavía están bajo advertencia de posible evacuación, lo que significa que los residentes se les pide salir voluntariamente o por lo menos empezar a preparar sus pertenencias para salir si la evacuación se vuelve obligatoria. Las evacuaciones obligatorias son efectivas, las evacuaciones obligatorias están afectando a 5 casas alrededor del área de 200 West Grand Avenida, al norte de la Avenida de La Cresta y al sur del Calle del Lobo en La Cresta, según oficiales del Servicio del Servicio Forestal. De una de las agencias nacionales antes mencionadas. Un centro de evacuación ha sido establecido en la High School de Lake Elsinore, en la dirección 21800 Canyon Drive, en Wildomar. También el Campus Animal de San Jacinto, en 581 Sur Grand, está recibiendo a todos los animales, según las autoridades. Ninguna casa hasta ahora ha sido perdida en este incendio, dijo Walker. El incendio comenzó cuando una persona de 18 años del rancho Ladera andaba en su moto, chocó por pegar contra un tope o un algo en el camino, chocó contra un árbol en un camino, en una vereda en el área de Wildomar, en un área para andar afuera de la carretera, y se empezó este incendio. en el Parque Nacional de Cleveland. Esto es según las autoridades del Highway Patrol. La moto, que era un Yamaha 2001, se le atoró el throttle, que no sé cómo decir, no sé si es como la gasolina, o acelerador, y por estar andando en un, andando con muchas revoluciones, se incendió la gasolina que había, que se había salido del tanque. La persona que llevaba el motociclista, quien había sufrido heridas leves, trató de apagar el incendio, pero no pudo. Corrió a su troca, que estuvo a dos millas, y llamó a las autoridades. Cuando llegaron los bomberos, el incendio ya se había extendido a un nivel moderado en los arbustos que cubren de una forma muy concentrada en esta área. Y bueno, esto es la nota sobre este incendio en el bosque de Cleveland National Forest, que está muy cerca de aquí. Aquí, si pasa uno por la ciudad de Orange, entra directamente a ese bosque. Y bueno, son las 9:49. Vámonos con un poco de música. Si está bien con ustedes, siendo viernes, vámonos a despedir de una vez. Bueno, voy a seguir poniendo música hasta el cierre del programa. Y procuren mandarme sus anuncios para compartirlos aquí al aire con nuestros radioescuchas. Gracias por escuchar Radio Santana y este noticiero popular. Estén al tanto de la buena música que ponemos aquí. Y también en unos momentos, antes de despedirnos, pues vamos a compartir algunos anuncios. O si tienen alguna nota importante, interesante, aquí estamos a la orden. Gracias por escuchar Radio Santana. Aquí estamos con ustedes. Quedamos que iba a ser un poquito más rápido. Más rápido. ¿Te lo hice más rápido?

con esta nos despedimos. Gracias por escuchar Radio Santana. Recuerden que el 4 de noviembre es la noche de altares. Y en los próximos días, pues aquí en el centro estaremos ocupados con diferentes tipos de preparativos. Gracias por escuchar Radio Santana. Nos vemos pronto la semana que viene. Aquí vamos a estar el lunes, miércoles y viernes en el Noticiero Popular. Y escuchen los demás programas también de Radio Santana. Aquí estamos a la orden. Gracias, todo mundo. Hasta pronto. Thank you.